Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos. Música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Huellas y Vínculos, a través de nuestra frecuencia 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por nuestra página web www.radiocce.com. Soy Gabriela Vaquero y hoy estaré en la conducción del programa junto a Paula Espinosa. ¡Bienvenidos! Es un placer para nosotras acompañarlos durante esta jornada. A partir de hoy y durante los siguientes programas, podrán conocer al grupo de productores de Huellas y Vínculos que los estaremos acompañando semana tras semana. Debido a la emergencia sanitaria, nos hemos visto obligados a cambiar la dinámica del programa. Es por eso que hoy nos encontramos transmitiendo para ustedes desde nuestras casas. Por lo tanto, nuestra programación continúa. Nosotros seguiremos trayendo para ustedes información relacionada con el trabajo que realiza la Universidad Central del Ecuador, en este caso durante la emergencia sanitaria, además de música y varios consejos para evitar el contagio por coronavirus. Quédense con nosotros. Al paso. Ven y quédate. Te lo contamos al paso. La Universidad Central del Ecuador se une a los esfuerzos en contra de la pandemia. Estudiantes de la Universidad Central son vigilantes epidemiológicos. Suspensión de actividades presenciales en la Universidad Central del Ecuador. Adelante con las noticias. Debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, nuestra reportera Kimberly Freire nos informará desde casa cuáles son las medidas que se tomarán y qué sucederá con las actividades académicas y administrativas en la Universidad Central del Ecuador. El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, a través de un comunicado, decidió suspender el proceso de matriculación del semestre 2020-2020, al igual que las actividades académicas y administrativas presenciales. Sin embargo, las autoridades, docentes y trabajadores se han acogido a la modalidad del teletrabajo. Mientras tanto, en una reunión del Honorable Consejo Universitario, se definió un plan de contingencia frente a esta emergencia sanitaria, en la que se plantean los lineamientos a seguir con respecto a algunas áreas, como la de nivelación, vinculación con la sociedad, horarios de carrera, plan de capacitación para el manejo de aulas virtuales, titulación y posgrado. Los documentos con estos lineamientos se encuentran en la página de Facebook de la institución. También se decidió conformar un equipo técnico denominado COE Universitario. Este Comité de Operaciones de Emergencia ayudará en la evaluación del desarrollo de la pandemia y podrá aportar con una política pública que ayude a contrarrestar la realidad del país. El rector Fernando Sempertegui liderará esta mesa de trabajo conformada por 15 profesionales de distintas áreas del conocimiento. Además, se planteó la posibilidad de reanudar las actividades del hospital del día, después de una previa verificación completa del cumplimiento de condiciones y seguridades básicas de salud. De esta manera, la Universidad Central, a pesar de suspender sus actividades presenciales, aún se mantiene trabajando para el bienestar de todos los que conforman la comunidad universitaria. Reportó para Huellas y Vínculos, Kimberly Freire. Yeah. Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador se mantienen cerca de la comunidad durante esta crisis sanitaria dada por el COVID-19. Esta es la nota que nos trae Alison Yumikinga. Vamos a conocer más en este momento. La Universidad Central del Ecuador activó el Centro de Operaciones de Emergencias Universitario que busca contribuir con las estrategias de contención del COVID-19. Esto con la ayuda de los estudiantes que viven en los distintos sectores de la ciudad y una aplicación creada por la misma universidad. Cada alumno, a través de su celular, podrá proporcionar información al Centro de Operaciones de Emergencias Universitario sobre el estado de salud de los miembros de su familia y de sus vecinos más cercanos. Estos datos se pasarán a su vez al Centro de Operaciones de Emergencias Provincial para que se activen las restricciones necesarias de movilidad en los sectores donde puede haber un registro de contagio. Además, se habilitó un call center a cargo de docentes de las facultades de medicina que atenderán consultas de posibles contagios por COVID-19 y de psicología que atenderán problemas de estrés o tensiones familiares. De esta forma, los estudiantes y docentes de la Universidad Central del Ecuador siguen brindando ayuda a la comunidad con la vigilancia epidemiológica del COVID-19. Reportó para Huellas y Vínculos Alison Yumikinga. Centralinos preocupados por los más vulnerables. Paul Espinosa nos trae la siguiente nota respecto al plan de la Universidad Central del Ecuador para ayudar a los grupos de atención prioritaria. Escuchemos. Las Facultades de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria, Ciencias Psicológicas y Cultura Física están desarrollando propuestas enfocadas en la prevención del contagio del COVID-19. A través de asesorías mediante plataformas tecnológicas, se promueve la actividad física y el cuidado de la salud mental para personas con discapacidad, adultos mayores y sus familias. Para ello se consideran las guías del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ministerio de Salud, con lo que se puede ayudar a enfrentar situaciones de estrés, ansiedad y depresión. Además, las asesorías incluyen recomendaciones para realizar actividades físicas que permitan mantener un buen estado de salud. También se consideran manuales de estimulación para personas de la tercera edad que permitan estimular áreas cognitivas como memoria, atención, toma de decisiones y resolución de problemas. Aprovechemos los servicios que nos brinda la universidad para el mejor manejo de nuestras actividades en tiempos de aislamiento social. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Espinosa. Desde la fabricación de productos de limpieza hasta la investigación de microorganismos, la química es una gran aliada en la lucha contra el coronavirus. Anabel Marcillo nos comenta más en la siguiente nota. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el COVID-19 posee una doble capa de lípidos, la misma que se encarga de cubrir y proteger al virus. Los expertos han mencionado que el jabón es capaz de eliminar esta capa de lípidos, de esta forma queda expuesto y se destruye con el paso del tiempo, en una entrevista realizada a la docente Marta Suárez. Decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, señala que la química está en la capacidad de diseñar productos que puedan apoyar en la limpieza, esterilización, desinfección de ambientes y superficies. Estos productos pueden ser creados a partir de componentes naturales o sintéticos que pueden llegar a ser muy eficaces. También señala que otras disciplinas relacionadas con la química, como la bioquímica clínica, la química farmacéutica, la microbiología y la biotecnología pueden aportar en el análisis de muestras biológicas, formulación y desarrollo de medicamentos, investigación y generación de métodos de diagnóstico rápido. Evidentemente, la química hará grandes aportes para frenar la propagación de este virus. Reportó para Huellas y Vínculos, Anabel Marcillo. El apoyo y la solidaridad forman parte del espíritu de la Universidad Central del Ecuador. Paula Merizalde nos informa a continuación. La emergencia sanitaria requiere una nueva forma de aprendizaje en la que la tecnología juega un papel importante. El Ministerio de Educación, en colaboración con la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador, ha creado a través de la herramienta Microsoft el curso de autoaprendizaje Mi Aula en Línea. El curso está dirigido a docentes de instituciones fiscales con el objetivo de que conozcan más sobre la utilización de herramientas tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje. Dentro del curso, los docentes podrán encontrar el Plan Educativo COVID-19 implementado por el Ministerio de Educación. Este plan contiene los lineamientos para que los miembros de instituciones fiscales continúen con las actividades. También se podrá encontrar videos tutoriales que les guiarán en el proceso de gestión de recursos para el aprendizaje y la retroalimentación. De esta manera, los lineamientos del Plan COVID-19 se cumplirán sin problema. Con este proyecto, la educación durante la emergencia no se verá afectada, porque docentes tendrán las herramientas necesarias para que los estudiantes avancen en el aprendizaje. Mientras más unidos estemos, más posibilidades tendremos de salir adelante. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Merizalde. La Universidad Central del Ecuador contribuye en contra de la pandemia. El rector de la universidad, Fernando Sempertegui, nos informa sobre la participación de la institución durante esta crisis. Escuchemos al respecto en la nota de Gabriela Vaquero. El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, en sus declaraciones para varios medios de comunicación, ha hecho énfasis en que los laboratorios de la Universidad Central están especializados en biología molecular y completamente aptos para realizar pruebas de COVID-19. Los laboratorios de la institución cuentan con un personal altamente calificado para realizar el mayor número de diagnósticos posibles. Para el rector Sempertegui, todo depende de la accesibilidad de los laboratorios a los insumos médicos y químicos, los cuales deben ser suministrados por las autoridades competentes. Según la experiencia de Fernando Sempertegui en el área de medicina, es necesario que Ecuador siga el ejemplo de otros países, que al realizar miles de pruebas al día de COVID-19, lograron bajar drásticamente la curva de contagios. La información sobre quién puede estar contagiado o no es fundamental para aislar de inmediato a los pacientes y controlar la evolución de los síntomas. Según Sempertegui, la Universidad Central también cuenta con el apoyo de un grupo de médicos e internistas que colaboran efectivamente durante la crisis sanitaria. Varios de ellos ya se encuentran trabajando conjunto al Ministerio de Salud en la atención médica online para quienes prefieren seguir las recomendaciones sanitarias y quedarse en casa. Sin duda, este es un gran paso de la Universidad Central del Ecuador en beneficio del país. Reportó para Huellas y Vínculos, Gabriela Vaquero. Apoyo psicológico. Un sano aporte para las familias ecuatorianas en tiempos de crisis. Nuestro reportero Álvaro Espinosa nos trae una nota informándonos de cómo esta iniciativa ayudará a restablecer la calma de jóvenes y adultos en sus hogares. Escuchemos. El brote infeccioso que produce la enfermedad conocida como COVID-19, originada en China, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, a finales de diciembre, ha ocasionado gran conmoción en el mundo entero. Debido a la constante preocupación y expectativa en la que viven miles de familias ecuatorianas en sus hogares, el guardar la cuarentena no parece ser una solución del todo satisfactoria. Se han reportado casos de personas, en su mayoría solas, que estando en sus domicilios han sido víctimas de sentimientos de pánico, ansiedad, estrés y depresión. Frente a este panorama, la Sociedad Ecuatoriana de Psicología, con el apoyo de algunos docentes de la Universidad Central del Ecuador, han implementado un servicio de apoyo psicológico en línea y vía telefónica, para atender todas esas sensaciones y emociones que día a día causan malestar entre la población ecuatoriana. Mediante una corta encuesta que recoge los datos más importantes sobre la persona, cualquiera puede acceder a una cita de manera confidencial y segura con un profesional psicoterapeuta, que valorará todas sus dudas y preocupaciones. El cuidado de la salud mental es un tema que requiere la debida atención por parte de las autoridades. De esta depende el bienestar de los ecuatorianos durante la cuarentena. Reportó para Huellas y Vínculos, Álvaro Espinosa. Gracias a nuestro equipo de reporteros que se encuentran trabajando desde sus hogares y nos han hecho llegar esta valiosa jornada informativa. Y a continuación traemos para ustedes un tema musical titulado El cielo cayó, del grupo ecuatoriano Crux Encarnac. Esperamos lo disfruten. Ah, Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado, tener mi calor, se llenó mi cabeza de imágenes tontas. De aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba qué habría pasado para que marcharas sin vacilación. Porque para mí cuando tú me dejaste, para ser sincero, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó. Preciso que me dejaste, deshiciste lo que años nos costó crear. Tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar. Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. De magia cambiaste o simplemente dejaste caer tu antifaz. Me quedé sin habla y temblaron mis piernas, muy impresionado al saber la verdad. Pero la vida da vueltas y aprenderá a vivir sin ti, aunque me cueste perder la razón. Y solamente quedará el triste recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Más gente que tú, quiero que pienses y que medites que esta gente que está alrededor siente. Mírame los ojos, mira, son transparentes, todo verdad, nada mentira. Es fácil engañar, mentir, es más difícil querer, pero contigo yo elegí el amor. Y cuando tú me dijiste que te ibas, el cielo cayó. El cielo cayó. El cielo cayó. Que Cruz en Karnak se caracterizó por el rescate de valores de la cultura local y regional, logrando en cada una de sus canciones una mezcla estable de ritmos, fusionando géneros como rock, pop, música afrolatina, entre otros. El cielo cayó, ya es un título clásico ecuatoriano, es un tema en el que la banda combinó el ánimo del rock y del desamor. Gabriela, ¿qué otros datos tienes sobre la banda? Cruz en Karnak es una banda ecuatoriana de rock y blues en español. La banda fue fundada en la ciudad de Quito en el año de 1989 por los hermanos Sergio y Andrés Acoto, de origen argentino-ecuatoriano. Interesante dato, Gabriela. No olvidemos que en nuestro país existe mucho talento. Más adelante seguiremos escuchando a otras de estas talentosas bandas ecuatorianas. Ahora demos paso a un nuevo segmento. Puertas adentro. Escribiendo la historia desde casa. Como mencionamos al inicio, la cuarentena nos ha obligado a reestructurar un poco nuestro programa. En este segmento les presentaremos entrevistas con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador para conocer las actividades que realizan dentro de casa. Nuestra reportera Alison Yumikinga nos trae la siguiente entrevista con Alejandro Chicaiza, estudiante de octavo semestre de la carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Central del Ecuador. Adelante, Alison. Nos encontramos hoy con Alejandro Chicaiza. Él está en octavo semestre de la carrera de Bioquímica Clínica de la Universidad Central del Ecuador. Él nos va a hablar un poco acerca de lo que han sido estos días de cuarentena. Cuéntenos, Alejandro, ¿cree usted que dada la emergencia sanitaria por el COVID-19, es necesario este aislamiento obligatorio que han impuesto las autoridades? Buenas tardes. Pienso que el aislamiento y la cuarentena impuesto por las autoridades es necesario para disminuir la ola de contagio en nuestro país y pienso que se pudo actuar con mayor rapidez ante la emergencia. Si no estoy mal, Brasil fue el primer país con el COVID-19 en Sudamérica y las decisiones que se tomaron a partir del brote de la epidemia en el Ecuador se pudieron haber tomado desde ese entonces o incluso desde el primer caso de COVID-19 confirmado en el país, con mayor control de pasajeros en aeropuertos, ya que la prensa fue la que comunicó que los primeros casos registrados en el Ecuador fueron de extranjeros que llegaron al Ecuador y en Guayaquil de una boda de la cual no se ha hablado nada, razón por la cual se puede dar la situación actual de Guayaquil y al ver la falta de colaboración de la gente, no creo que hubiese sido descabellado decretar cuarentena a las 24 horas unas semanas de atrás para frenar al máximo el número de contagios, una aplicación dura y fuerte, pero el fin justifica los medios. ¿Cuál ha sido su rutina diaria en estos días de cuarentena? Mi rutina diaria, bueno, yo soy estudiante universitario y me distribuyo los quehaceres de casa con mis hermanos. Por la mañana, desayunar, arreglar la casa, poner cloro al 5% de chapas, gradas, llaves, salir a tomar el sol en el patio de la casa, almorzar, lavar los platos, poner algo de música, hacer ejercicio, bañarme, merendar, poner cloro nuevamente en los sitios donde se mencionó, ver alguna serie o película y por último ir a dormir. Revisar las redes sociales entre cada actividad en los tiempos libres. Antes de la cuarentena, para muchos de nosotros pasar momentos en familia era algo que no se daba con frecuencia. ¿Cómo se siente usted ahora que debemos mantenernos juntos dentro de casa por largos periodos de tiempo? Es verdad, por nuestras diferentes actividades diarias pasábamos poco tiempo juntos en casa. Ahora podemos compartir más tiempo y me siento súper bien. A pesar del momento duro que estamos pasando, me alegra pasar más tiempo con la familia, repartirnos las cosas que hay que hacer en casa, ayudarnos, colaborar. Más que como una tarea o un deber, le veo como una forma de compartir y ayudarnos entre todos. Y creo que ahora más que nunca es una alegría y una emoción amanecer y despertar al lado de toda la familia. En lo personal, ¿hay alguna actividad o actividades en especial que le ayuden a usted a sobrellevar de mejor manera este periodo de cuarentena? El fútbol es el deporte que más me gusta y lo extraño bastante, pero ya se me va de la mano. Ahora con el tiempo que tengo libre, lo que me relaja y hace que el tiempo se me pase más rápido es hacer ejercicio y los quehaceres de casa. En el ámbito familiar, ¿hay actividades que estén realizando juntos? En familia tomamos el sol por la mañana, ahora aprovechamos ya que se puede compartir café, almuerzo y merienda toda la familia y en la mesa. Por las tardes vemos programas de televisión, por las noches compartimos una oración antes de dormir y tomamos frecuentemente una limonada con bicarbonato. ¿Le podría dar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando y también se encuentra cumpliendo con este proceso de aislamiento obligatorio? Mi mensaje a toda la gente de este pequeño pero hermoso país es quedarnos en casa y que el lavado de manos sea frecuente. Que si por razones extremas hay personas que tienen que salir, ya sea las que trabajan del día a día o las que tienen que comprar, salgan con mascarilla, guantes y eviten ir a sitios con aglomeración de personas. Y que al regresar de la calle tengan otra muda de ropa o sandalias. El cloro con el que se recomienda una limpieza es cloro al 5%. Este lo podemos preparar en una botella de litro con 800 mililitros de agua y 200 mililitros de cloro comercial. Esta la podemos utilizar para limpiar o desinfectar chapas, llaves, gradas, las plantillas de los zapatos. Y que al momento de lavarnos las manos hagamos la mayor cantidad de espuma. Ya que el coronavirus tiene envolturas o capas de grasa. Y aquí el jabón, que es una partícula que tiene una parte afín al agua y otra parte afín a la grasa, esta parte afín a la grasa se une y se mete en la estructura del coronavirus, mediante la cual así lo descompone y lo destruye. Es por esto que el lavado de manos es más efectivo que el gel antiséptico. Y igual decirle a toda la gente que nos está escuchando que acatemos las disposiciones, hagamos lo posible por quedarnos en casa, que esto es un proceso lento. De la noche a la mañana no vamos a amanecer completamente sin casos de coronavirus, pero que va a ser peor si no acatamos las órdenes. Que tengamos paciencia, si aprovechemos estos momentos, aprovechemos en familia, distraigámonos en la casa. Y que sobre todo que todo esto, este tiempo nos haya servido para mejorar como personas, no salir de esta y regresar a lo mismo que éramos antes, sino que seamos mejor ya como personas, tanto con nuestra familia, con los animalitos, con el medio ambiente. Parece que la vida nos dio duro y nos obligó a estar quietos para que también el mundo pueda respirar. Vamos a salir de esta y que seamos mejores personas. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista y los excelentes consejos que ha compartido hoy con nosotros. Continuamos con Gabriela Vaquero y Paula Espinosa. Muy bien, Alison. Siempre es grato contar con las reflexiones de nuestra audiencia que nos comparte información muy útil dentro de la coyuntura actual. Si usted quiere participar, no se olvide contactarnos vía WhatsApp al 099-55-30-52-4. Repito, 099-55-30-52-4. Ahora es momento de dar paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Ahora continuamos con más en nuestro segmento. Al paso. Ven y quédate. Te lo contamos al paso. ¿A quién tenemos ahora, Paula? Alison contactó con Cristian Velasco, estudiante de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Adelante, Alison. Ahora vamos a hablar con Cristian Velasco. Él está en sexto semestre de la carrera de Ingeniería Química y también nos va a contar un poco acerca de cómo ha estado viviendo estos días de cuarentena. Cuéntenos, Cristian, ¿cree usted que dada esta emergencia sanitaria por el COVID-19 es necesario el aislamiento obligatorio que han impuesto las autoridades? Considero que el aislamiento al que se han sometido es muy necesario, porque si nos damos cuenta, el mayor peligro es el contagio de persona a persona. Las personas que ya están infectadas son el mayor foco de riesgo, Por ende, si alguien que está enfermo va y tose o estornuda en un lugar público cerca de muchas personas, es casi seguro que todos se van a contagiar. Pero si evitamos que las personas salgan mucho o que se estén en contacto unas con otras en lugares públicos, se disminuye drásticamente la tasa de contagiados, debido a que la probabilidad de que se transmita de persona a persona baja muchísimo. ¿Cuál ha sido su rutina diaria en estos días de cuarentena? Pues, con respecto a estos días, mi rutina, tratamos de no mantenerla muy cerrada una rutina, porque creo que eso aburre mucho. Pero en general lo que hago es levantarme, bueno, a veces temprano, a veces tarde, desayunar, arreglar todo en la casa, todo lo que quedó pendiente del día anterior, o lo que se desarregló en la noche anterior. Eso no se queda libre. Bueno, en el caso de mi familia tenemos una tienda, la cual podemos trabajar hasta las 2 de la tarde. Entonces, con mi hermana y yo nos turnamos, trabajamos un día, y con eso también ayudamos a que mi mamá no esté expuesta a las personas, porque ya está dentro del grupo de riesgo, ya es una persona con un poco de edad. Una vez terminado yo el día de trabajo, una de las cosas que más he hecho rutina son los protocolos de limpieza al momento de entrar a la casa. Desinfectar todo lo que se trajo, lavarse bien las manos, cambiarse de ropa, limpiar los zapatos, todo ese tipo de cosas han sido las rutinas más constantes en estos días. Almorzar en familia, ver una película en familia, y una vez llegada la tarde, pues nos separamos. Cada quien agarra un costado, su cuarto, sus cosas. Si quiero jugar juegos, si quiero ver una película lo hago, leer, lo que sea. Tratando de variar un poco para no hacerlo tan rutinario, para no aburrirse tanto. Antes de la cuarentena, para muchos de nosotros pasar momentos en familia era algo que no se daba con frecuencia. ¿Cómo se siente usted ahora que debemos mantenernos juntos dentro de casa por largos periodos de tiempo? Pues en el caso de mi casa, el convivir en familia, el juntarnos todos, es algo un poco nuevo, eso sí, no lo voy a negar. Antes por el trabajo de mi mamá, por la universidad o por la escuela de mi sobrino, bueno, etcétera, por muchas cosas, era muy difícil que nos podamos sentar todos tal vez a comer o almorzar juntos. O alguna cosa así. Ahora, en cambio, algo que sí se ha hecho ya costumbre es, una vez que estemos todos a almorzar, ver una película juntos. Entonces la convivencia ha sido muy chévere. Es algo un poco nuevo, se podría decir, para mi familia, que se siente bastante cómodo. Entonces, creo que en el caso de mi familia la convivencia se ha hecho muy tranquila. No ha habido ningún así problema y creo que todos nos llevamos bien. En lo personal, ¿hay alguna actividad o actividades en especial que le ayuden a usted a sobrellevar de mejor manera este periodo de cuarentena? De actividades, sí. Sí hay algunas que me ayudan tal vez a mantener la mente un poco relajada y el cuerpo más activo. Me he dedicado a hacer ejercicio. Eso es una de las cosas que más me ayudan a quemar tiempo y también a estar bien así anímicamente. Hacer un par de rutinas de ejercicio, practicar un poco con un balón de fútbol. Y otra de las cosas que me ha ayudado bastante en esos días ha sido empezar a leer. Días anteriores me había dedicado solo a videojuegos o cosas así, y me estaba empezando a hartar. En cambio, leyendo y tomándome un respiro, pues también sí ayuda mucho a relajar la mente y no sentirse más que nada agobiado o estresado. ¿Le podría dar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando y también se encuentra cumpliendo con este proceso de aislamiento obligatorio? Pues mi mensaje para todos que están escuchando sería que tengan mucha paciencia, que se queden en casa, aunque no entendamos por qué son las medidas que se toman o por qué son las precauciones que nos dicen, hagamos caso, porque de esto depende que todos superemos esta crisis, de que todos nos ayudemos a salir rápido de esto. Y sé que pues, no para todo el mundo es tan fácil quedarse en casa, tal vez algunos por necesidad tienen que salir. Pero si no es necesario, no lo hagan. Y a la gente que tal vez puede extender un poco la mano y ayudar al resto, este es el momento de demostrarlo, de hacerlo, de si podemos ayudar de alguna manera o de alguna forma quien más lo necesita, pues apoyémonos y hagámoslo. Esa sería la mejor forma de ayudarnos entre todos. Le damos gracias a Cristian Velasco por haber compartido sus experiencias durante la cuarentena. Y después de haber escuchado estas entrevistas con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, seguimos con más de nuestro programa junto a Gabriela Vaquero y Paula Espinosa. Gracias, Alison, nuevamente por traernos estas interesantes entrevistas. Continuamos con el siguiente tema musical, Silueta de Papá Changó. Thank you. traté de ignorarte, traté de fingir que no estabas ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Solo te veo y hasta tu voz me parece escuchar. Mirando al cielo me pongo a fumar y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, canciones para ti? Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Papá Changó nació bajo el concepto de la música es una fiesta, que se ha desarrollado por la fusión de ritmos caribeños tales como el reggae, la cumbia, salsa, latin jazz, entre otros. La banda ha implementado un nuevo estilo musical al que denominaron reggae latino ecuatoriano. Silueta es un tema musical con mayor tinte de reggae. Se mezclan los sonidos de los instrumentos con los sentimientos de un amor lejano, haciendo recordar a su público los amores del pasado y sacando un suspiro a más de uno. En efecto, este es sin duda un magnífico tema musical. Y con esto, queridos amigos y amigas, estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Acompáñenos en nuestro siguiente segmento. Centralinos al rescate. En el tiempo y en el espacio, tu nombre sonará. Nuestra reportera Paula Merizalde nos trae una entrevista realizada a Kevin Chassi, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Adelante, Paula Merizalde. Esta tarde estamos con Kevin Chassi, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Tiene 24 años, pertenece a la directiva de la Organización Estudiantil Transformación Universitaria de la Universidad Central del Ecuador. También se encarga de la coordinación de la Organización Transformación Universitaria dentro de la Facultad de Comunicación Social. Asimismo, Kevin es miembro de la directiva de FEUE Nacional. A lo largo de su vida estudiantil, ha aportado en talleres vacacionales y proyectos que benefician a la comunidad universitaria. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Pauli. Un gusto acompañarles y un saludo a los oyentes. Bueno, como primera pregunta, cuéntenos, Kevin, ¿cuál es la importancia de la organización estudiantil dentro de la emergencia sanitaria? En este momento de la crisis sanitaria, los movimientos estudiantiles son importantes en el momento en que generen nuevas formas de socializar con las demás personas. Es decir, nosotros encontramos en la emergencia sanitaria un momento en el que la forma de llevar la vida normalmente se ha mitigado y en algunos aspectos incluso ha imposibilitado llevar tu vida normalmente. Entonces los espacios de los estudiantes en este sentido, como movimiento estudiantil, han ayudado un poco a fortalecer esos lazos sociales, creando nuevos espacios donde la gente pueda ser partícipe de actividades. Actividades culturales, por cámara web, actividades, talleres, o por ahí proyectos que pueden ayudar incluso a la gente más necesitada o con propuestas, que es en esencia lo que el movimiento estudiantil debe de hacer siempre, y no solo el movimiento estudiantil, sino los otros movimientos, organizaciones sociales que han ayudado en este caso a las personas necesitadas o que han estado incluso en contacto oportuno y han ayudado entonces a involucrar a los demás sectores. Es, en ese sentido, la importancia de los movimientos estudiantiles y de los movimientos sociales en cuestiones de en este justo contexto del coronavirus. Hablando de este cambio de estilo de vida que tuvimos, de esta forma de generar nuevos espacios para fortalecer los lazos sociales, ¿cuáles son los proyectos que tiene Transformación Universitaria como tal? Desde Transformación Universitaria, desde un poco el inicio del coronavirus, de la pandemia de salud, hemos realizado algunas propuestas basadas incluso en el taller, ¿no? Uno de los talleres que hemos venido manejando es el taller para el conocimiento de Mineduc, para la plataforma de Mineduc, que es para, obviamente, para docentes, ya que hay algunos docentes que se les dificulta un poco, ¿no?, el tema del manejo de las tecnologías y de esta plataforma de Mineduc. Hemos desarrollado talleres para eso. También hemos desarrollado un taller llamado Introducción al Círculo Nacional, que es básicamente un conjunto de talleres, un conjunto de conversatorios dirigidos al conocimiento del currículum, ¿no?, de la plataforma, el currículum general del sistema de educación, cómo se maneja, cómo está interpuesto todo este sistema y cómo se arreglan algunos problemas que la gente ya por ahí nos dejaba en los comentarios sus inconvenientes. También hemos organizado conversatorios. Un conversatorio, por ejemplo, tenemos con un compañero de Bolivia. El compañero es ya estudiante egresado. Él nos explica un poco el proceso, ¿no?, de este cambio por facto de presidencia en Bolivia y cómo es lo que ha generado entonces este conflicto en Bolivia, ¿no? Un poco aclarándonos las dudas. Por ahí también, como te digo, en este conjunto de talleres, un taller llamado planeamiento curricular para aquellos docentes otra vez que tengan un poco de inconvenientes en generar, como sabemos, un plan de clases en todo el año lectivo. También hemos tenido, no simplemente nos hemos quedado en los talleres online, sino que también hemos hecho propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas básicamente para el tema de confrontación del coronavirus. Hemos hecho cartas públicas al rectorado, a la universidad, poco para que, asegurándonos que todos los estudiantes tengan acceso a la educación una vez finalizado esto, hemos estado desarrollando eso, pronunciamientos, un poco basándonos también en la realidad nacional. También hemos organizado una plataforma, un formulario para que los estudiantes que tengan problemas, que no tengan comida, que no tengan un acceso al internet, que tengan problemas de salud, que se encuentren en un sector vulnerable, se puedan inscribir este formulario y este formulario reenviarlo a su vez a la universidad, al rectorado, para que estos casos sean un poco escuchados. En este caso, estos casos han sido, este formulario en específico ha sido muy, muy aceptado y hay varios estudiantes que nos han escrito que tienen problemas, que no tienen comida, que tienen problemas de salud, que no les ha llegado la ayuda del gobierno, que no tienen internet y cómo van a acceder a clases, es decir, un poco de problemas que por ahí nos han surgido. Como ya te decía, pronunciamientos y quizá nuestro proyecto un poco más ambicioso es el generar la radio de Transformación Universitaria Online. Antes de esto también mencionarte, estamos haciendo también un concierto. Vamos a hacer un concierto online el día domingo por el tema de Milton Reyes, un poco dándole un homenaje a este personaje. Y como te decía, la radio online es nuestro proyecto un poco más ambicioso, que a la larga queremos utilizarlo para el manejo de publicidad, un poco de noticiero, de transformación universitaria. Y esta radio online se maneja ahorita, estamos organizando un taller de radio online. En este justo instante, hace unos 20 minutos acabamos el segundo día de taller, para que las personas que deseen incluirse puedan organizar sus tiempos de incluirse al taller y aprender cómo se realiza una radio online, cómo se estructura, cómo se edita y por ahí un poco a la gente más destacada, incluso estudiantes obviamente de la central, que formen parte de la radio de transformación universitaria. También contarte que esta propuesta en concreto de la radio de transformación universitaria ha tenido acogida incluso a nivel internacional. Tenemos gente de México, gente de Nicaragua, tenemos gente por ahí de, me parece que de Honduras, también había otra persona, de Puerto Rico, es decir, gente que nos ha escrito y está interesado en este tipo de talleres, que es básicamente lo que nosotros ahorita nos está un poco interesando más, es el tema de la radio, como te digo. Estos proyectos de la capacitación docente y el proyecto Cumbre, se podría decir el proyecto Cumbre de Radio, ¿bajo qué criterios se eligieron? ¿Se hizo algún estudio previo o eran proyectos que tenían ya planteados antes de la emergencia y decidieron llevarlo de esta manera? ¿Por qué se eligieron este tipo de proyectos? Los proyectos salen con un estudio previo, ¿no? Un estudio de sobre todo estadístico, donde nosotros recopilamos información de varios docentes y nosotros hemos visto, ¿no?, la necesidad de estos docentes de orientarles en el manejo de la plataforma. ¿En qué sentido va esta estructura estadística que te digo, ¿no?, esta recopilación de datos? Tienes una realidad. La realidad nacional es que en este poco tiempo de periodo del actual presidente se han sufrido varios recortes económicos. Incluso uno llevó, ¿no?, a la manifestación de octubre, a tal magnitud. Y esos recortes, entonces, en el presupuesto del Estado, han desembocado en que no se dé más dinero al sector educativo, no se invierta más en el sector educativo. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas que se tenían en el sector educativo no significa mayor novedad que por ahí una computadora para que los estudiantes pudieran manejar. Es decir, los docentes no tenían la mayor responsabilidad de acceder a una plataforma más compleja, sino más bien por ahí, dependiendo incluso de la universidad, subir deberes a una plataforma o un colegio que no se utiliza, una escuela que no se utiliza, sino más bien en la universidad, una plataforma, subir unos deberes y listo, y se acabó, nada más. Ahí se quedaba el manejo de las herramientas, pero ahora tienes otra realidad muy distinta y una realidad ex facto, es decir, una realidad tan abrupta, se da de manera tan abrupta, que en esencia los docentes, los compañeros docentes, se topan con esta realidad, se dan de bruces que ahora tienen que manejar un sistema, unas plataformas online, para dar ellos también clases, cuando estas herramientas, como no venían por parte de la inversión del Estado, no era una inversión pública, no se necesitaban. Entonces, los compañeros docentes, también aquejados por esa problemática, piden un poco de ayuda, expresan estas dificultades en redes, los compañeros de transformación universitaria que tienen contacto con docentes de colegios y escuelas, sienten, palpitan esta problemática y surge la idea, ¿no?, de hacer este circuito, ¿no? Este circuito de talleres que te digo, para el tema de conocer un poco cómo se hace el currículum, cómo se maneja la plataforma, cómo se estructura, tanta cosa. Es decir, sale de una problemática, y sale de una problemática palpable, una situación de los docentes que necesitan ayuda y que la ayuda no viene del Estado. Y por otro lado, el tema de la radio de transformación universitaria va en ese mismo sentido. Es decir, los estudiantes que ahora un poco están en el problema de las clases virtuales no van a poder tener mayor acceso tanto en la forma presencial, ¿no?, yéndonos un poco más al estado de las clases presenciales, no había esta ayuda, ¿no?, de parte de las autoridades, de incluso desde el primer semestre a los estudiantes enseñarles cómo hacer un programa de radio, cómo editar televisión, cómo editar los audios, los videos y las imágenes. Entonces, como vemos esa problemática y como te digo, viendo un poco la realidad de los medios de comunicación que no transparentan, que no están en función de la opinión mayoritaria, sino de pequeños sectores adinerados, entonces nosotros dijimos, bueno, los estudiantes hay que reunirles, hay que explicarles cómo es que funciona esta metodología y decirles, bueno, vamos a crear un espacio donde puedan expresarse libremente y un espacio donde ustedes sean dueños de su propio programa y donde exactamente hablen de lo que ustedes quieran hablar, siempre y cuando sea transparente, sincero y está acorde con los cánones, los límites de lo que te permite una radio online. Sale de esto, ¿no? Entonces, en este grupo de talleres que te digo, nosotros hemos hecho ya llevamos dos de los cinco talleres que vamos a hacer. Te digo, le hemos enseñado a editar los audios, les hemos enseñado más o menos cómo se estructura una radio, qué partes tiene la radio y cuánto más o menos es un estimado de duración. Es decir, Como te digo, estos proyectos no salen simplemente de la invención de transformación universitaria por dar una imagen o simplemente un proyecto disparatado, sino que están para efectivamente suplir una necesidad que surge en ese momento. Es importante que tanto los docentes como estudiantes y la comunidad en general sepan aprovechar también de alguna manera este tiempo y también mejoren sus conocimientos con lo que están haciendo ustedes. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo están accediendo las personas de estos proyectos? Aparte de las redes sociales, ¿hay alguna plataforma que ustedes tengan o algo así? Nuestras propuestas básicamente son difundidas a través de las redes sociales. Y nosotros tenemos una página en Facebook llamada Transformación Universitaria, tenemos una página en Instagram llamada Transformación Universitaria, y desde esas dos plataformas nosotros es que nos lanzamos, ¿no?, un poco la publicidad, obviamente utilizando también los WhatsApp de cada uno de los participantes de este colectivo, que también promociona. Recientemente una compañera también hizo uso de la plataforma de TikTok, ¿no?, dándole un uso un poco más social, un poco más pensativo a la misma herramienta, ¿no?, que nos brinda este TikTok. Un poco es eso, no tenemos otras plataformas, pero por ejemplo, si me preguntas más cómo desarrollamos estos proyectos, ¿no?, nosotros, por ejemplo, se tuvo una conversación con la docente, con la magíster Verónica Ron. Ella es profesora de la Universidad Central. Entonces, ella accedió, ¿no?, a darnos esta charla del curso del Circuito Nacional, Planeamiento Curricular y toda esta cuestión. Y accedió a estos talleres para los docentes vía Facebook. Por ejemplo, poco más distinto, ¿no?, es el proyecto de la radio de transformación. Yo por eso te decía, es un poco el proyecto macro, porque ahí utilizamos otras herramientas distintas, igual modo totalmente gratuitas. Por ejemplo, utilizamos el editor de Sara, que Sara es un poco el reproductor, ¿no?, automatizado para la radio online. También un poco el programa OBS, que es... para salir en unos videos por las redes sociales, es igual plataforma gratuita. Para dar los talleres utilizamos la plataforma Zoom, que es igual totalmente gratuita. Es decir, nosotros utilizamos todas las herramientas gratuitas que nos brinden, porque no somos un colectivo que reciba un dinero, sino todo es autofinanciamiento. Entonces tenemos que por ahí hacer estos proyectos, planificar estos proyectos, pero de alguna manera encontrar los mecanismos, ¿no?, para poder acceder a los mismos, ¿no? Este tipo de proyectos y este tipo de gestiones son las que se necesitan por parte de los estudiantes de la Universidad Central. Muchas gracias, Kevin, por la apertura y bueno, para finalizar quisiera que me ayudes con un mensaje para los oyentes. Al contrario, Pauli, darte a ti las gracias por darnos la apertura, ¿no?, a Transformación Universitaria, dar a conocer nuestros proyectos, un poco que más allá de las paredes universitarias la gente conozca que existen personas que trabajan para mitigar este proceso de emergencia sanitaria. Y más bien decirles a los oyentes que traten un poco de aprovechar el tiempo, ¿no? De quedarse en casa está bien, pero no simplemente quedarse en casa, sino desarrollarse físicamente, psicológicamente, académicamente, en un poco buscar el balance para frenar, ¿no?, estas problemáticas que han existido, ¿no?, como el crecimiento del maltrato intrafamiliar o un poco los problemas, ¿no?, del hogar. También no estar despegados de la realidad nacional y siempre ser críticos y analíticos de la situación, no simplemente de manera emocional, ¿no?, buscar los argumentos y ser siempre críticos con las personas que están al frente, ¿no?, con el gobierno, con las autoridades, ver qué medidas están tomando y analizarlas a profundidad y saber qué impacto tienen. Ser críticos con la situación de Guayaquil, ser críticos con la situación de Ecuador en general y sobre todo aportar propuestas y generar también ese nivel de conciencia que permita a las personas un poco encontrar el camino para salir de esta emergencia, un poco brindándose la ayuda entre todos, ¿no? Y recordarles una vez más lo que siempre hemos venido manifestando, ¿no?, desde Transformación Universitaria, que es el mensaje de que el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias por el mensaje. Volvemos con Paula Espinosa y Gabriela Vaquero. Muchas gracias a Paula Merizalde por su aporte al programa. No queremos finalizar el programa sin antes recordarle a nuestra audiencia las siguientes recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio por coronavirus.